desvelao. Ahí viene el vato bien enjollao, que dijo que de hondo es en que de hondao. Si sale gobierno la trae a un lao, Simón la gabacha no es descuidao. Se entregó el encargo a cabo temprano, a veces normal o de licenciado. Parque la del jale traigo el del año, soy el mismo güero que ambas bien pilas. Si voy pa'l party yo me voy bien pilas. Que no me quieres tú si nadie me quería. Y antes que tú yo solo me formé en las filas, pero tú ni sabías. Me agarraron en Coahuila. Todos se abrieron cuando cae la negativa. Y cómo no, si traía toda la oficina. Aparte los millones, pero agarré la mía. Perdía, le doy pa' arriba, porque el señor ya me encargó la comitiva. Con puro traficante desvelando mi vida. Si desde chavalo me compré lo que quería, por eso brilla. Vamos cuidándolo, se sale sin decir que lo acompañen. En la que llene el 50 sobre el aire. Yo me porto bien, por eso me va con madre. Con madre, todo vientos, se hace el cambio. Llegaron los relevos, pero me ando desvelando. Mis misiones las controlo hasta trotando. Por eso traigo el iPhone, por eso traigo el radio. Llevo la gabacha, pues escucho todo. Estos van cuidándonos, trae un chingo de monos. Mota, cascos, armas y polvo. Tengo mis risitas, pura finta si te robo. Que en paz descansen mis soldados, que en paz descansen mis soldados. Como me recuerdo cuando estaba encerrado. De ahí agarro otra escuela, por eso ya he cambiado. Porque ya estuve en el pozo. Que Dios nos libre de ese pinche calabozo. Todo por no dejar que caiga la de nosotros. El güero de Laredo aquí sigue en el negocio. Y poderoso desde el lado. Ahí viene el vato bien encollao. Me dijo que de hondo es en que de hondao. Si sale gobierno la trae a un lado. Simón la cabacha no es descuidao. Se entregó el encargo a cabo temprano. A veces normal o de licenciado. Que la del jale traigo el del año. Soy el mismo güero que ando. Ya tengo tiempo que ando en esto. Por eso no me agüito, vengo en una Laminator. Padre, ¿pa' dónde? Caile pa' dentro. Si dice que me artille, yo me artillo con los huercos. Afirma soy el mismo, aquel de la federal. Al chile le agradezco al que me quiso ver mal. Esta vez los balacié, pero nunca salió nada. Y ahora que salí piensan que empiezo a cooperar. El güero la zumba. Un escarres con el que los alumbra. Acá por la rotonda embelicado en la suburba. Varios minimis encapuchado y pa' la jungla. Y me siento Montana como Scarface. Me traigo a mis manolos cuando voy pa' Monterrey. Me beso a la brapesa. Como el jale que exportamos para afuera. Yo antes era el conta, yo empecé con la libreta. Saludos pa'l padrino del patrón del mal, las maletas. Personalizada. Es mi frecuencia y siempre traigo lavada de piña, coco y de fresa. Me acuerdo en caravana, me seguían hasta la escuela. Y donde sea que me muevo, por eso me creo bien verga. Pero desde la prepa, ni mis amigos me creían, pa' que sepas. Con los de infantería, los topones de los Zetas. Si somos de Laredo, al CDN representan. Se enfrentan, ¿no? Equipaje de peligro, hasta en las avionetas. Por eso siempre estoy en oraciones de mi jefa. Yo mismo soy testigo de que la vida da vueltas. Con mi esposo y mi chaval lo sigo cumpliendo mis metas. Afirma, sigo vivo. Me cuidan desde arriba los malandros y malignos. Firmes con el viejo, yo lo cuido. Andamos al millón, por eso estoy agradecido. Yo siempre he sido de guerra. Me encantan los corridos, pero aparte soy de guerra. Aquí lo traigo en mi apellido. Dicen que me creo bien verga. Traigo hydro pa'l delirio. Claro que me creo bien verga. Por eso soy conocido. Traigo la embarcación. Un diamante de rubí en el panterón. Cuando el de arriba manda, pon atención. Hasta el de abajo me va a cantar mi canción. Bueno, 2023. Ya sabes, con todo respeto, a los padrinos, Paola, a su hijo el güerito, y pa' todos los firmes.